El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. Muy buenos días, apreciados radioescuchas. En nombre del maestro Corrado Galcio, de José Vicente Gamboa en la gerencia de producción, Raúl Sánchez en el montaje y el sonido, y quien les habla, Einar Goyo Ponte, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Tema con Variaciones, su programa decano de la radio y de la cultura venezolanas. Hoy, en otra entrega de nuestra regular serie de música de cámara, dedicaremos nuestro programa a un genio de frecuente visita en este espacio, Juan Sebastián Bach, con dos obras suyas de las más despojadas, expuestas e intensas salidas de su creación. Leemos a Manfred Buchofzer en su libro La música en la época barroca, editado por Alianza Editorial en 1986. Dice, la música de cámara de Bach debe considerarse como la manifestación más alta de lo que se conoce como su período de Köthen. Son periodos marcados por las ciudades y cortes en las que trabajó, Mühlhausen, Leipzig, Weimar o Köthen. Seguimos leyendo. Los monumentos más grandiosos de la música polifónica para cuerda son, sin duda alguna, las 6 suites para violonchelo solo y las 6 sonatas para violín solo, senza continuo, divididas en 3 sonatas de iglesia y 3 de cámara. 3 sonatas y 3 partitas. Sus enormes dificultades técnicas, en especial el uso casi constante de varias cuerdas a la vez, no son características únicamente virtuosistas, sino el resultado lógico de la complejidad de las ideas musicales de Bach. Su deseo de crear polifonía a toda costa hace que parezca que Bach se salte incluso las limitaciones técnicas del instrumento. La polifonía, más bien insinuada que real, del violín, recuerda los métodos sugerentes utilizados por Gautier en el laúd, pero en este caso aparecen elevados a la máxima potencia. Bach confiaba en que el oyente se imaginase la voz principal solo implicada en el violín. Mattheson citó, sin mencionar el nombre de Bach, la fuga gigantesca de su sonata de violín en Do, probablemente la más larga de Bach, y con toda justicia elogió también la fuga en la por su ingenio inspirado. Resulta muy revelador comparar las diversas fugas para violín con las transcripciones para órgano que hizo de ellas en una fecha posterior. Esto demuestra que la polifonía implícita se fundamenta en una escritura estricta de las partes, plasmada en su totalidad en la transcripción. La famosa chacona en re, basada en una combinación de los tipos primero y segundo de bajo de chacona y con el ritmo tradicional de la zarabanda, despliega una magnífica serie de variaciones que siguen una pauta. Al igual que en las chaconas de Lully y de Purcell, el giro súbito al modo opuesto al comienzo de la parte central reúne a las diversas variaciones y les da una grandiosa forma tripartita. Hasta aquí el texto de Buchofzer. Vamos a escuchar la primera de estas sonatas para violín solo en clave de sol menor, con el número 1001 del catálogo de las obras completas de Bach, con el violinista Nathan Milstein, en sus 4 movimientos, adagio, fuga en tiempo allegro, siciliano y presto. Favor, atentos a la intensidad de esta música. Para los oyentes más jóvenes, nada que envidiar o que extrañar con respecto a un solo de guitarra de una estrella de rock. Johann Sebastian Bach, sonata para violín solo en sol menor número 1. ¶¶

Thank you. Acabamos de escuchar la sonata para violín solo número 1 en sol menor número 1001 del catálogo de obras completas de Johann Sebastian Bach, interpretada por el gran violinista Nathan Milstein. Otro gran intérprete de estas sonatas y partitas para violín solo de Bach fue el gran Yehudi Menuhin, a quien tuve el privilegio de escuchar en nuestro teatro municipal a finales de los años 70 del siglo pasado, con la segunda de las partitas, en una ejecución que me dejó anonadado y marcado para mi vida entera. Menuhin, en su hermoso libro La música del hombre, escribiría sobre estas obras lo que leeremos a continuación. Desde mi formación, sentí un respeto innato por las intenciones del compositor, y la tarea de descubrir estas me ha llevado a veces por senderos insólitos, incluso al extremo de examinar los manuscritos de los distintos autores. Sus rasgos caligráficos pueden denotar impaciencia, agitación, calma, serenidad o expansiva alegría. La caligrafía musical de Bach es maravillosa por su fluidez y por la ausencia de patrones rígidos. Se servía de una pluma de ave. Por esa razón, los trazos iniciales son gruesos y se afilan al final, lo cual acentúa la impresión de fluidez. Los manuscritos de Bach podrían enmarcarse como hermosos aguafuertes de estilo abstracto. La frugalidad de Bach llegaba a la exageración. Por ejemplo, cuando escribió sus 6 sonatas y partitas para violín solo, advertimos que en la misma página en que termina cada una de esas piezas colosales da principio la siguiente. Bach procedió de esta forma incluso cuando finalizó la imponente chacona en re menor, el más extenso de todos los movimientos que comprende esta serie de 6 obras para violín solo. Intencionalmente he empleado la palabra serie, porque en estas sonatas y partitas podemos advertir que el aprovechamiento exhaustivo del papel pautado no respondía únicamente a los buenos principios de la economía doméstica. Las sonatas están compuestas en una secuencia de tonos que se relacionaban entre sí, sol, si, la, re, do, mi. Resulta obvio que Bach proyectó la serie completa desde el principio. Unir el final de una obra con el comienzo de la siguiente era un paso lógico dentro de un proceso unificado, un solo ademán. La caligrafía de Bach no tiene el ímpetu del turbulento Beethoven. Posee la misma fuerza, pero tiene más fluidez, porque los poderes creativos estaban, en su caso, más disciplinados. En las obras para violín que he mencionado, Bach nos demuestra la perfección de su método. No escribió las notas múltiples del violín en forma de acordes, sino siempre como voces individuales. Su pensamiento se desenvolvía constantemente en función del contrapunto. La chacona en re menor es una de las pruebas más rigurosas que pueden imaginarse para un violinista. Sus dificultades corresponden estrictamente al carácter del instrumento, pues Bach fue violinista profesional toda su vida, y ese conocimiento le permitió aprovechar al máximo todos los recursos técnicos con que ese instrumento cuenta. La chacona es el remate de una obra extensa y corona los 4 movimientos precedentes. Todo lo anterior es solo la preparación para este esfuerzo supremo. La forma del movimiento es reiterativa, muy similar al raga de la India, pues dimana de una misma secuencia fundamental de notas bajas e intervalos. No se percibe la recurrencia, solo el crecimiento. Bach nos ayuda a concentrar la atención iniciando la pauta rítmica de muchas variaciones en el último compás de la que acaba de terminar. es como en algunas películas cinematográficas modernas, en que el sonido que corresponde a la escena siguiente empieza a escucharse cuando todavía está en la pantalla la escena anterior. Todas las obras de Bach para cuerdas solistas se basan en nuestra capacidad para hacer algo dos veces, para repetir una experiencia, y recurren a ritmos bailables que los oyentes ya conocen. Luré, gavota, burré, giga, zarabanda. Creo que en la chacona los ritmos bailables alcanzan una altura a la que ningún otro compositor ha llegado. Ahora vamos a identificar, pero al regresar escucharemos directamente la partita para violín solo número 2 en re menor 1004 del catálogo bachiano con la famosa chacona en re menor, de nuevo con el violinista Nathan Milstein. Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. Thank you. Thank you. Thank you.

Hemos escuchado íntegra la partita número 2 en re menor para violín solo de Juan Sebastián Bach, en la soberbia interpretación de Nathan Milstein. Con ello ponemos fin a este programa dedicado a su música de cámara. En próximas entregas exploraremos más de este imponente repertorio. Mientras, sigan escribiéndonos a radiocapital710@hotmail.com o a einarfausto@yahoo.com. o a nuestras cuentas de Twitter, @capital710 o @altoynitido, con el hashtag tema con variaciones. Pero hoy no queremos despedirnos sin hacerles una invitación muy especial. Mañana, lunes 13 de abril, estaré con los amigos de la Escuela de Escritores ICREA, que dirige Vicencio González, con un taller de 6 sesiones, todos los lunes de 6 a 8 de la noche, llamado La Galería de Música, donde estaremos explorando 12 obras extraordinarias de la música occidental, desde la misa en si menor de nuestro Bach, invitado de hoy, hasta la fuga criolla y el joropo de Juan Bautista Plaza y Moisés Moleiro, respectivamente, pasando por clásicos de Mozart, Beethoven, Brahms, Debussy, Ravel, Gershwin, Carlos Chávez, Villalobos y Ginastera. Para aquellos a quienes tema con variaciones les sabe a poco, tienen una excelente oportunidad de acceder a un piquito más. Estaremos hasta el 18 de mayo en la Quinta Armonía, novena transversal de Altamira con Sexta Avenida, cerca de la Iglesia San Juan Bosco. Información de inscripciones por info@escueladeescritores.org.be. info@escueladeescritores.org.be. Los esperamos. Y aquí también los aguardamos José Vicente Gamboa en la Gerencia de Programación de Radio Capital 710 AM, Raúl Sánchez en la consola de controles y un servidor, Einar Goyo Ponte, a nombre del profesor Corrado Galcio, aquí la próxima semana en un nuevo tema con variaciones, al cabo de lo que deseamos sea una excelente semana. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.